Continuamos tratando de entender acerca del Consejo de la Magistratura desde la semana pasada, leyendo diarios, nos quedamos viendo el movimiento de Cristina Fernández de Kirchner con esta división de bloque y la discusión de si logró hacer una jugada de ajedrez al estilo Gambito de Dama. Pero en el medio de eso ya previamente no entendíamos qué había pasado con el juez de la Corte Suprema, Rosati, que se autodesignó dentro de la situación del Consejo de la Magistratura. Y queremos entender de qué se trata esta especie de pulseada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en los términos de lo que debe ser responder legalmente a la situación del Poder Judicial. Esa es la inquietud. Se la traemos al doctor Lisandro Mariano Teskiewicz, que es abogado e integrante del Cuerpo de Auditores Generales de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, pero que entiende, obviamente, imagino yo, ya desde la reforma de la Constitución Argentina, donde arranca esta historia del Consejo de la Magistratura, este cuerpo judicial político que tampoco la sociedad civil, creemos, termina de entender realmente cómo debería funcionar. Gracias, Lisandro, por estos minutos. ¿Alguien sabe, está claro cómo funciona el Consejo de la Magistratura? Bueno, en primer lugar, el agradecido soy yo por la comunicación y me parece muy interesante cómo plantean el tema, empezando desde la reforma constitucional. La verdad es que la historia y el presente del Consejo de la Magistratura y de nuestra Corte Suprema habla del fracaso que hemos tenido en la Argentina para construir un sistema judicial razonable para nuestra ciudadanía de la reforma constitucional para acá. Antes de la reforma constitucional del 94, sí, se solía decir que un juez era un abogado que tenía un amigo senador. De la reforma constitucional del 94 para acá, un juez es un abogado que tiene un amigo juez. Y esto ha portado a una degradación general del sistema de justicia muy importante. Para que ustedes se den una idea, en los últimos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acumula aproximadamente unas 10.000 causas sin resolver por año. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la decisión de solo 4 personas, está resolviendo entre 4 y 5.000 causas por año y está recibiendo entre 14 y 16.000 causas por año. Por lo cual, en los últimos 5 años, tenemos al menos 40.000 personas en este país que están esperando que el Poder Judicial tome alguna decisión sobre cosas trascendentales para su vida. A veces tiene que ver la libertad, pero a veces tiene que ver su economía, su situación de familia, con quién vive un niño, con quién, y no obtienen respuesta de nuestro Poder Judicial. Ahí hacían un raconto de la historia de la Corte, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que del menemismo para acá, nosotros hemos tenido algunas cortes sinceramente vergonzosas, ¿no? La Corte de la Mayoría Automática de Menem llegó a establecer lo que es los abogados con sorna, llamábamos los recursos de arrancatoria, porque se arrepintieron de una sentencia y fueron y la arrancaron del libro de sentencias, ¿no? Con ese nivel de vergüenza funcionaba nuestra Corte, y tuvimos un momento producto de la movilización popular que siguió al 2001, que en el sector del derecho tuvo como punta de lanza, como siempre en general, ¿no? En el sector del derecho a los abogados laboralistas, como en otras ramas de la sociedad en general, son los sindicatos los que empiezan, logró durante el año 2002 y 2003 hacer un saneamiento de esa corte, y durante una cantidad de años tuvimos una corte de lo cual los argentinos nos podíamos sentir orgullosos. Te estás refiriendo también a ese movimiento que se recuerda de Néstor Kirchner. Él, ni bien asumió en la presidencia de la nación, también hizo una intervención en la corte. ¿Por qué los presidentes ¿Por qué los presidentes siguientes no pudieron hacer ese tipo de intervenciones? Pienso en la situación actual del gobierno de Alberto Fernández. Eso quizás, sí, más que un abogado, habría que preguntárselo a un sociólogo o un politólogo. Yo creo que se juegan, por un lado, falta de audacia política, Néstor evidentemente fue un presidente que no solo sabía lo que quería hacer, sino que se animaba a hacerlo, junto con, supongo yo, faltas de acuerdos y consensos políticos generales en la sociedad. Néstor Kirchner llevó adelante un juicio político con el apoyo de 2/3 del Senado y 2/3 de la Cámara de Diputados contra la mayoría de los jueces del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia. Esto es inédito en la historia argentina. ¿Por qué quienes siguieron a él no pudieron volver a hacerlo? Creo que tiene que ver con las correlaciones de fuerza en la sociedad. Pero a lo que yo iba es, aún esa Corte Suprema, y la verdad que era una Corte Suprema, insisto, de la que uno podía sentirse orgulloso, con Zaffaroni, con Argibay, ¿no?, con fallos realmente señeros, con una visión de cómo construir el Poder Judicial interesante, aún esa Corte Suprema de Justicia nunca pudo transformar en nuestro país que cualquier persona que necesita que el Poder Judicial le resuelva algún conflicto de su vida esté entregado de pies y manos a la arbitrariedad, sí, de un sistema profundamente degradante que tarda en resolver cualquier problema por lo menos 3 años. Y no le resuelve generalmente, porque las decisiones judiciales, cuando no son oportunas, nunca son justicia, ¿no? Aunque me den la razón en algo que tenía razón, si me lo dan 4 años tarde, ya no me sirve. Entonces, este problema nunca pudo ser resuelto. ¿Y nunca pudo ser resuelto por qué? Porque contra lo que muchos discursos plantean, el Poder Judicial no es un organismo técnico aséptico, es un poder político del Estado. Y el Poder Judicial, funcionando como funciona, garantiza la reproducción del poder de los poderosos. El avance que había hecho en su momento Néstor Kirchner para la transformación, para el inicio de la transformación del Poder Judicial, tenía que ver con empezar a discutir eso. Y creo que nosotros, hoy por hoy, estamos, por supuesto, frente a un escándalo institucional, ¿no? Una Corte Suprema que ya no solo dice si las leyes son constitucionales o no, sino que inventa leyes. La Corte Suprema creó una ley propia que dice cómo se integra el Consejo de la Magistratura. Pero esa ley no la votaron los diputados y los senadores, como dice la Constitución. Lo decidió la Corte Suprema. El Consejo de la Magistratura va a tener 20 miembros. ¿Por qué? Porque lo decidió la Corte Suprema. Y no solo eso, sino que además dice, y lo voy a presidir yo mismo, ¿no?, y lo pone a Rosati. Entonces, esto es escandaloso. Ahora, este escándalo es el colorario de un proceso institucional de degradación. ¿Qué es lo que uno entiende que debería pasar a futuro? Debería pasar a futuro que, por un lado, se modifique la ley del Consejo de la Magistratura de tal manera de hacer un organismo eficiente. La Constitución dice que el Consejo de la Magistratura tiene que estar el Parlamento, senadores y diputados, los jueces, los abogados, los académicos en equilibrio. Sí. Equilibrio no es paridad, todos lo sabemos, ¿no? O sea, el equilibrio no es paridad. Pero entonces, habrá que ponernos de acuerdo cuál es el equilibrio. Pero después de 20 años de experiencia con un Consejo de la Magistratura funcionando de la manera calamitosa que funciona, lo primero que deberíamos saber es que ese equilibrio no puede estar desbalanceado para el lado de los jueces y los abogados. Porque los jueces y los abogados, lo que hemos hecho controlando el Consejo de la Magistratura en los últimos 20 años es frenar designaciones, apurar remociones, generar vacantes para ser cubiertas a dedo, porque son cubiertas por amigos de los jueces y los abogados mientras el cargo esté vacante. Y esta es la realidad concreta. Entonces, por eso no funciona el Consejo de la Magistratura. Lo primero, hay que pensar un Consejo de la Magistratura que en ese equilibrio encuentre alguna forma de representación popular. En el 2013, en ese momento, la presidenta Cristina Fernández mandó un proyecto de ley que directamente proponía que los representantes de jueces, abogados y académicos en el Consejo de la Magistratura cumplieran con las características de ser jueces, abogados o académicos, pero fueran elegidos por voto directo de la población. Sí, sí, el intento de reforma del sistema judicial que quedó ahí también, claro, frenado. Y que exacto, que se llamó democratización de la justicia, pero exacto. Digo, por ahí ese camino no es, pero hay que encontrar un camino de lograr que ese equilibrio en el Consejo de la Magistratura cambie de tal manera donde la representación de la población tenga peso. Y si no, habrá que llegar a la conclusión de que el intento de Alfonsín en 1994, que cambió la reelección de Menem porque existiera el Consejo de la Magistratura, fracasó. Fracasó y volvamos al sistema donde la selección de jueces la hacía el Senado. Los jueces elegidos por el Senado eran jueces más honorables que los del Consejo de la Magistratura. De eso no tengo ninguna duda. Porque esos senadores tenían responsabilidades institucionales en sus provincias y por lo tanto tenían que rendir cuentas de lo que hacían. Nadie en la República Argentina sabe quién es un consejero de la magistratura. Los consejeros de la magistratura no le rinden cuentas a nadie y toman decisiones todos los días sobre nuestra vida. ¿Cómo? Pero además del ¿cómo? Consejo de la Magistratura... Sí. Lo otro que tenemos, y con esto sí te lo otro que tenemos terrible, es la composición de la Corte. Nosotros tenemos una Corte donde 4 personas acumulan, desde ahora que decidieron que ellos también pueden escribir leyes, acumulan la suma del poder público. Y de esas 4 personas, 2 aceptaron ser designadas por decreto por fuera de lo que dice la Constitución. Entonces, no hay ninguna mujer. Estamos en el siglo XXI y tenemos una Corte que es 100% masculina. Hay ahí un problema que debería escandalizar a la sociedad. Naturalmente, insisto, la Corte Suprema de Justicia hoy tiene más de 40.000 causas demoradas. Son 40.000 personas que no tienen solución a sus problemas y después, en tiempo exprés de una semana, saca fallos para autonombrarse como cabeza de otro poder del Estado. Entonces, tenemos que encontrar una forma en que la Corte funcione. Hay un proyecto muy interesante de un senador de Río Negro, Huaretilné. Podría ser ese un camino. Hay una propuesta que viene haciendo hace años a Faroni, de ir a una corte de 25 personas con salas por fuero. Podrían ser muchos caminos, pero lo que tenemos que hacer es una corte que sea más eficiente, pero sobre todo que merezca mayor respeto de parte de la población, porque si no, no hay seguridad jurídica posible. ¿Qué pensás de lo que fue la agenda de lo que sucedió con el Consejo de la Magistratura la semana pasada, el movimiento político que hizo Cristina Fernández de Kirchner como para poder enfrentar la situación que se presentaba con el Consejo de la Magistratura y esta dificultad de que el tema justicia entre en la agenda sociopolítica cotidiana de la gente? ¿Por qué se continúa en esta degradación incluso desde lo discursivo? Como jugada política, lo que hizo el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores, hoy 2 bloques, Frente de Todos y Unidad Ciudadana, no es más que eso, una jugada táctica de cierta habilidad de contar números entre un reparto de la política, cosa que se hace todo el tiempo en las cámaras. Digo, la gente no lo sabe, pero cuando se reparten comisiones, cuando se reparten distintas funciones dentro de la Cámara, eso se hace todo el tiempo, eso también de alguna manera explica por qué los grandes partidos, las grandes opciones electorales de la Argentina dentro de las cámaras tienen todos interbloques y no bloques, porque esto se hace todo el tiempo. No merece más que eso, fue una picardía política interesante para obtener un lugar más de representación en ese lugar. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil entrar con esta agenda en la discusión pública? Centralmente porque la discusión pública la manejan los poderosos. Y este poder judicial, su función central es que los poderosos conserven su poder. Teniendo en cuenta los antecedentes en la región de cómo se están produciendo algunos golpes blandos, golpes institucionales, ¿hay una señal de alarma en esta situación para la Argentina? Yo creo que la señal de alarma no va por el camino de que este poder judicial vaya a reemplazar a la persona que sea elegida por las urnas como presidenta o presidente de la Argentina. Creo que la señal de alarma va por el camino de que este poder judicial pretende ponerle tantos condicionamientos a quien cumple ese rol que no importa quién sea, tenga que llevar adelante la agenda de los poderosos. Lisandro Mariano Tejkiewicz, muchísimas gracias por estas ideas y por ayudarnos a entender sobre todo esta mirada, ¿no?, de la historia del Consejo de la Magistratura, cómo lo reflexionaste, y también poder tomar conciencia de a quiénes están representando los jueces en este país. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición.